Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Kusei Network Radio. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa Entretenimiento de Obscenidades y Censura, hablando de esta es La Otra Cara. Mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. Ah, ya está preparada, producción, ya está preparado, muy bien, me parece bien. Sí, después de que casi ¿qué? Nos mandan a fusilar. Sí, es cierto, casi nos mandan desde rectoría, ya nos andaban poniendo láseres, la censura. La censura, nuestra querida y amada censura. Exactamente. Este tema lo escogimos precisamente porque hay cosas o eventos, en la vida, que a lo mejor uno no entiende por qué no se pueden decir o por qué no se puede tocar dicho tema. Debido a nuestros colaboradores y nuestros superiores, decidimos tomar este tema porque, si bien no tenemos muy bien el concepto de libertad de expresión, sino libertinaje de expresión, de hecho, pues vamos a hablar un poquito de la censura, a ver si nos censuramos un poquito nosotros. Si te pones a pensar, nosotros, este programa, radica en ser un tanto irreverente, aunque hasta cierto punto nos hemos pasado. Sí nos hemos pasado, y es más, la semana pasada nos pasamos de cohetes, pero... Es así somos nosotros vamos a seguir siendo irreverentes, y mientras al menos haya un radio escucha, lo seguiremos haciendo. Sí, es que por favor no se desconecten. Sí, por favor, porque si no se nos corren. No, y encima, pues este espacio es prácticamente de entretenimiento, también se puede utilizar como para desahogarse, ¿no? Sí, no estamos ni en contra ni a favor de nada, nada más vamos a señalar el otro lado de las cosas, sí, y por ende el nombre de la otra cara. Así es. No, tampoco. Esa es la verdad. Se llama programa, ¿eh? Bien, vamos dándole gas al tema de hoy. Resulta que la palabra censura proviene de la palabra latina censor, el trabajo de dos romanos cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento del público y la moral, ya sea en un evento deportivo, como pues eran los coliseos, o una obra de teatro, o... si bien en una reunión, o como se solía hacer, ¿no? O sea que ni siquiera en un evento público podías decir lo que quisieras. O sea, por lo tanto, en realidad, pues censuraban la forma de actuar de la gente, inclusive desde los tiempos de los romanos. Eso es no ser libre, eso es falta de libertad. ¡Dale! Yo creo... Sí. Yo creo, y uno de los puntos en los cuales podría estar a favor de la censura son los siguientes... Hay temas que, por ejemplo, te pueden... No temas, sino... ¿Situaciones? Características y situaciones que te pueden ser molestas hacia ti. Y si es algo que se censura, pues mejor para ti, ¿no? Porque ya debido a que no se permite esa situación o esa situación... Bueno, esa característica, en realidad no te llega a molestar por lo mismo. ¿Pero si es algo real? Es algo real. Está bien, pero no, a lo que voy, exactamente, pero a lo que voy es, ¿cómo es que no censuran, podría decirse, bueno, en las caricaturas es conocido de que en vez de que salga sangre color rojo, sale sangre color verde o azul, porque la mente, según eso, la mente disasocia el hecho de que el color de la sangre sea diferente... Ya no son humanos, entonces sí como que bueno, es menos impactante. Pero pues a uno que sí le gusta ver sangre, o igual un niño viéndolo, pues a lo mejor puede ser impactante, bueno, sí, ¿no? Sí impactante. Dependiendo eso, ya la mente de... Esa parte de censurar la violencia, yo estoy de acuerdo. A ver, donde yo no estoy de acuerdo es de censurar la opinión colectiva, vaya. Como no sé, por ejemplo los buitreos que se suelen dar. Los buitreos, exactamente, o sea, incluso exactamente eso iba a hablar, vaya, es tradición. Así claro. Es tradición. Y pues no llega a hacerles daño en sí a nadie, realmente. Es no, solo una libertad, es solo una expresión que se utiliza porque aquí hay pocas mujeres. Exactamente, bueno, yo lo digo porque yo soy hijo de buitre. Mi padre estuvo también en la carrera de comunicaciones y electrónica y... Exacto, entonces para mí es un honor y un privilegio ser parte de esta tradición del buitreo. Sin embargo... ¿Y que te lo quiten? Se estaba dando a principios de semestre, no sé si se acuerdan, que los de servicios generales estaban empezando a recoger credenciales para amonestar a los estudiantes que estaban buitreando. Entonces, se podría decir que los de servicios generales estaban actuando como censores hacia la multitud. Como lo acabamos de mencionar, lo hacían los romanos cuando Roma estaba en su pleno apogeo. Exacto, realmente ahí sí no cabe la justificación de la censura porque no hace daño realmente. ¿Cuántas chavas realmente les molesta? Pues mira, yo he sabido de varias que a lo mejor sí les molesta, pero no también he conocido... Así es, no es cierto. También mira, he conocido chavas que lo hacen a propósito para que las vitreen. Exacto, si sabes a dónde vas y te traes un pantalón embarrado, una chiquifalda, obvio te van a vitrear. Y no nada más aquí en Cusey, en cualquier parte de la calle. Exactamente, entonces... Ya tú das pauta a... Bueno, no estoy diciendo que una tenga la culpa. Tampoco estoy cayendo en eso. Simplemente que... Vaya, ¿sabes que es una tradición en la escuela? Por decir, si pasas por una construcción, ¿sabes que para los albañiles es una tradición también? Sí. Bueno, también no hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? Eso sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya que pues, los que están arriba mandan y... Abajo la censura sin justificación. Exactamente, nosotros estamos a favor de que quiten la censura sin justificación. Aunque te diré que hay censura que sí se justifica. Ah, claro que sí, digo, sí por se algo justifica se... y es justa y necesaria. Porque, por ejemplo, bueno, hay vamos a hablar un poquito más de lo que es la censura moral. Debido a que, bueno, hay varias clasificaciones de censura. Una de ellas es la censura moral. Es la eliminación de materiales que son obscenos o de manera que se considera moralmente cuestionable. Un ejemplo, la pornografía en ciertas ramas es a menudo censurada porque la se puede llegar a dar la pornografía infantil. Y eso, la verdad, además de que es ilegal y censurado en muchas jurisdicciones del mundo, es grotesco, es malo, o sea, no puede ser que interrumpas la inocencia de un y de una criatura de esa manera, sí, ¿no? Sí, ya un adulto como se escoge lo que quiere, ¿no? Y ya niño... ya eso es más nivel de perversión y maldad que cualquier otra cosa. Yo estoy a favor de la pornografía, honestamente, pero pornografía adulta. Sana, pornografía adulta, porque también hay otras cosas. Two girls, one cup. Que la verdad, híjole. Sí, que ya no son uno, ya son así como que ya a veces ya ni con humanos, ¿no? Exactamente, bro, es lo que se daba hablando la otra vez, hablamos de zoofilia, ¿te acuerdas cuando hicimos el especial de sexo? Ya eso es un mundo de perversión mucho más grande, entonces para proteger a la sociedad, más que nada a los más pequeños, que son los que no tienen la madurez mental para... absorber o entender lo que realmente está sucediendo, pues yo creo que ahí sí es necesaria y justa la censura. Pues sí, pero por decir, o sea, yo estoy completamente a favor de lo que estás diciendo, pero hay censuras que dices, vaya, ¿qué te gusta? Censuran que se le ve el bikini a una chava, ¿no? En un comercial. Pero en una novela salen hasta con menos ropa. Exacto, ya nomás les tapa así como que la sabanita, porque hasta escenas de cama hay en novelas en la tarde. Sí, novelas de las que te gustan, 3, 2, 3, 4 de la tarde, cuando generalmente la mamá está haciendo de comer o todos están comiendo, y como la ley es de la ley de la casa es la mamá, pues bueno, la mayoría de las veces la ley de la casa es la mamá, todos tienen que ver lo que la mamá quiere. Sí, la novela. Ay, entonces, qué bueno. Pasa la novela y pues con todo el pesar, fíjate que sí estoy a favor de eso, pero también aquí en los medios de comunicación, más que nada en México, no sé por qué lo permiten o no sé por qué lo hacen de esta manera, pero lo censuran mal todo. Sí, o sea, por decir, este tipo de escenas en una novela sí son censurables, cuando a veces en comerciales o en otros programas no son tan gráficos y sí lo censuran. Exactamente. O sea, ¿será porque, bueno, no es por echarle malo a nadie, pero algunas televisoras son dueñas de medio país? De hecho hay una, pero no puedo mencionar porque ahí está. Todos sabemos quién es. Sí, sí. Todos sabemos quién eres. Y si nos estás escuchando, estamos en tu contra. Sí, porque no estamos en tu nómina, así de que no puedes hacer nada. Exactamente, por eso no es, porque estamos, no estamos en tu nómina. ¡Claro! ¡Neta! Así es, ¿no? Mientras... Es curioso, ¿no? Mientras no sientes que estás, ¿cómo decir? Bajo la suela o bajo, no sé, bajo el dominio de alguien, sí puedes expresar eso en contra de ese alguien, por decir, lo que estamos hablando, en contra de la televisora. Sí, claro, y déjame decirte una cosa, al menos por medios de comunicación masiva, la cadena más grande de televisión a nivel nacional crea su propio punto de fuga. ¿Por qué? Porque crea un canal de cable por paga que es precisamente para que ese canal le tire a la cadena principal. Entonces, para mí es una estrategia mercadotécnica de respeto, porque no censuran al grado de ok, quiero que esto pase y quiero que esto no, sino... ¿Saben qué? Pues me odias, ok, voy a hacer un producto para que te expreses y me odies a través de ese canal, pero utilizas mi medio. Pero me sigues pagando. Me estás pagando, exactamente. Sí. Entonces, para mí, mercadotécnicamente, está súper bastante arriba. Muy claro bien que pensado. Si eso vamos, esa televisora ha educado a las mentes desde los 80s o antes, casi desde que se abrió. Desde que se abrieron los canales de televisión aquí en México, tengo la impresión de que es de las primeras televisoras nacionales. Ha educado las mentes del país a más no poder sin censura, porque ahí sí prácticamente dice qué quiero obedecer y qué no. Sí, exactamente, y déjame decirte una cosa, la censura de hace 10, 15 años no es la misma que la de ahorita. Ahorita se supone que está muy restringido el asunto, pero, y de hecho está tan restringido que no tiene sentido muchas cosas. Sin embargo, hace 10, 15 años yo me acuerdo que en la televisión veías sangre que hasta parecía 3D y brincaba de la pantalla. En realidad, y no sabías de dónde salía tanta sangre. Exactamente, ahí aprendías, yo quiero ser médico porque ya le vi las tripas y me interesó. Bueno, vamos a aprovechar que llegamos al final de nuestro primer segmento. Esta primera cancioncita se llama Bombay del Wincho. Entonces, nosotros somos La Otra Cara. Continuamos, no se vayan. Sí, regresamos. Por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinet. De 20 a 20.000 Hz. De 20 a 20.000. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusei Radio. Cusei Radio. Hola, ¿qué tal? Les sean ustedes bienvenidos una vez más a este segundo segmento, este programa llamado La Otra Cara. Estamos hablando de la censura, hablando de... Hoy estamos serios, hoy estamos muy serios. Sí, porque la verdad, ¿cómo les puedo decir? Somos víctimas. Sí. También, una cosa que no mencionamos y también se nos ha dado muchos privilegios y muchas oportunidades, porque siendo Radio Experimental con todas las lanzadas que nos hemos aventado aquí en este programa, debido a que somos muy irreverentes, pues seguimos al aire. Sí. Impresionantemente. La verdad que si tuviéramos un poco de conciencia, nos callaríamos muchas cosas. Pero no, es irreverente. ¡Que se callen esos güeyes! Nel, no nos vamos a callar, Nel. Jamás. Va, censúrale bien, May. Sí, o sea, censura cuando no estamos hablando. Bien, oh, qué buena huevos. Qué buena sincronización de este señor. ¡Qué bárbaro! Y ahorita está bien. Tranquilo para que cotorreemos, mi niño. Bueno, ¿vamos a darle o le va a seguir metiendo efectos? No, yo no sé, si le van a dar, no, ya, yo me voy, los dejo solos. ¿Ah, sí, mi May? No, ni merda. Ah, bueno, para seguir transmitiendo. Así es. Bueno, volviendo al tema, también hay dos censuras que yo creo que son adecuadas por la cuestión de que son dos temas que nunca quedan muy bien con esos temas, el que son la política y religión. Siempre que habla uno de política o religión con quien sea, quedas mal. O sea, no sé qué opines tú al respecto, Agustín. Pues sí, sí quedas mal. Sin embargo, pues bueno, hay que tomar en cuenta también el medio en el que se hace, ¿no? Un medio con lucro es muchísimo más apretado que un medio experimental. Así de que próximamente hablaremos de religión, porque de política no hablamos. Ah, política, me temo que sí tenemos que hacerlo porque también existe la censura política, lo cual... No, yo me refiero a un programa referente a política. Sería para política criticar. Solamente sería para criticar, sí. Exactamente. Pero no así que tú digas, no, es que estamos a favor de la política. Nene. No, nada. Yo creo que Agustín en su vida ha votado, pero bueno. No, sí he votado. Como pelota. Exactamente. Jugando fútbol. Pero bueno, volviendo al tema, sí, porque hay... ¿Cuántos conflictos no ha ocasionado la diferencia de pensamiento sobre religión? Y fíjate que es curioso que lo menciones, porque si te fijas, cuando tú eres parte de una religión, tu religión o tu fe es una religión. Uh-huh. Los demás son sectas. Ah, sí. ¿Por qué? Porque se supone que no están fundamentadas para ser religiones. Exacto. Ahora, una cosa, hablando de religiones, la censura religiosa es el medio por el cual cualquier material considerado ofensivo para una cierta fe lo retiran. O sea, no puedes mantener una imagen. Por ejemplo, una vez vi una y esta sí me ofendió porque, bueno, en realidad lo personal, yo respeto cualquier fe y como tal pido que se respete. Por ejemplo, había una donde estaba la Virgen de Guadalupe con su velo, pero no tenía nada debajo del velo. O sea, se podían ver sus partes íntimas, estaba completamente desnuda la Virgen. Entonces, sí me pareció un poco ofensivo, pero pues no significa que voy a unir a los cristeros y me los voy a traer y ¡viva Cristo Rey! Y pum, pum, pum, pum, no. Sin embargo, es algo que, sí, o sea, como broma, fue una broma de mal gusto, pero como crítica, también es una crítica de muy mal gusto. Pues te diré que yo soy muy difícil de defenderme de ese tipo de cosas, pero, o sea, también respeto, pero yo no me ofendo. O sea, por decir, cuando hacen sátiras contra el Papa, a mí se me dan risa. No, sí, también es que también hay que ver qué personaje, porque Ratzinger, además de que tuvo una escuela nazi. Eso es porque llegó al papado. Sí. Eso es porque llegó. Señor, porque cuando él, si revisaste su biografía antes de que fuera papá, o sea, decía que era soldado nazi y que había sido y que había deshecho y. Sí. Sube al papá, hace ese papá. Papado, se oye raro, pero se hace papa y a la semana, ya ni siquiera al mes, a la semana cambian completamente su biografía y resulta que era un santo desde que nació. Exactamente, o sea, se supone que debe de ser incorruptible. Ahora, otra cosa, esto de la censura religiosa a menudo implica una religión dominante forzando las limitaciones de las menos frecuentes. Esto lo puedo ver, por ejemplo, la católica aquí en México. Sí, ejerce un cierto poder o un cierto... ¿Cierto? ¿Cómo te puedo decir? No, lo que voy es de que sobre otras religiones, por ejemplo, los de la Nueva Luz, que es una ramificación de la católica, Testigos de Jehová, que viene de la misma idea original, pero se separa de la católica en cuanto se concibe la católica. Entonces, es un tipo de opresión, eso es a lo que voy, es oprime. Sí. Ese también, la opresión también se puede ver como... parte de censura, porque la opresión en sí es lo que te limita a hacer cosas. Entonces, depende de la fuerza dominante, es lo que tú quieres, lo que la fuerza dominante quiere que veas solamente. No, y nada más porque organizaciones como Derechos Humanos o la ONU han limitado mucho a lo que es la iglesia, porque si no, te aseguro que habría habido otra Santísima Inquisición. Sí, o sea, si le dan el poder, de hecho, tengo, me llega a la mente no sé si se quedó en un rumor o es hecho de la modificación del artículo el 44 que acerca de la escolaridad laica. Lo que pasa es de que este párrafo, el artículo se iba a cambiar. A grosso modo, el artículo dice que cualquier individuo es libre de ejercer cualquier religión, bla bla bla bla bla, pero no habla de ya nos están corriendo aquí en producción. Sí, volviendo al segmento, continúo con el tema. Exactamente, vamos a continuar con esto. La próxima canción se llama Maldito, de Jesse Bulbo. Es una versión un poquito más relax, pero aún así rockera. Esto es La Otra Cara, no se despeguen. Estoy desconsolada porque me abandonaste y tú eres el único capacitado para consolarme. Cuando hago algo mal y tú no me lo perdonas, necesito que me abraces y no llega la hora. Porque yo te hice enojar, me impones un castigo, me pones a sufrir. Y lo más triste de todo es que no se va a repetir, porque no me quieres ver. Y entre más yo te persigo, más te enojas tú conmigo. Si tanto me quisiste, no me tires al olvido. Maldito, maldito, maldito, porque me abandonas cuando más te necesito. Maldito, maldito, maldito, en la cama y en la cárcel se conoce a los amigos. Cuando hablo con extraños, y si tienes la certeza de que yo te puse el cuerno y no quieres que nadie más te raye los cuadernos, entonces ponte buzo porque me puedo ir, pues a mí no me gusta tener novios a escondidas. Y si no te parece, pues te indico la salida. Maldito, maldito, maldito, porque me abandonas cuando más te necesito. Maldito, maldito, maldito, en la cama y en la cárcel se conoce a los amigos. Existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Este sábado 31 de marzo, bailar es resistir. Disidente, Elis Paprika, La Celestina, Golden Ganga, Chachalaca Ska y más. Expo Plaza Zapotlanejo, a partir de la 1 de la tarde. Además, exposición de arte, preventa 100, día del evento 130 en el bar Coyote Inválido. Un evento para todas las edades. No te pierdas 2.0, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseiNetwork.net. Bienvenidos al tercer segmento de su programa Entretenimiento e Irreverente, La Otra Cara. Quiero hacer una recorrección, me equivoqué, es el artículo 24 del que estábamos discutiendo. Bueno. Mira, también, ese funciona también. Hay dos cosas, es está totalmente en vivo este programa y acepto cuando me equivoco. Eso es lo bueno, que aceptes cuando te equivocas. Bueno, en fin, el artículo habla de que uno es libre de ejercer, de aprender y de tener el culto que uno quiera. El problema con este cambio fue cuando lo quisieron redactar para hacer lo que se escuchara mejor, pero incluyeron la palabra de que uno era libre de educar a sus hijos conforme la fe que uno tuviera. El problema con esto es de que daba un hueco legal en el que cierta iglesia podría meterse a las escuelas, sí, su cucharota a las escuelas laicas. Lo que francamente me parece poco probable, porque realmente, ¿quién va a aceptar que le digan a un maestro, un director, sabe que ahora en vez de enseñar historia va a enseñar catecismo, cuando es laica por la escuela? O sea, el Estado no es religioso, pero en fin. Bueno, también hay que tomar en consideración, disculpen la interrupción, de que hay mucha gente que respalda esto, Desafortunadamente, creo el 70% de la población mexicana sigue siendo católica. Sí, pero no, mientras no haya una ley que te obligue a hacerlo. Esa es la cuestión. El que redactó este mal párrafo, porque estaba mal redactado, pidió una disculpa y dijo, ¿saben qué? Es que no fue mi intención hacer que la iglesia metiera su cuchara. Lo volvió a redactar y ya solo puso de que era libre de enseñanza, pero bajo techo religioso. O sea, no, tuvo que ser muy específico dónde puede enseñar la religión. O sea, lo que quería él dar a entender con este párrafo anterior era de que si una iglesia tenía el suficiente poder económico para poder poner su escuela, era libre de hacerlo. O sea, si tú tienes tu iglesia, la que sea, tienes el dinero y tienes los permisos, o sea, para seguir, tienes la infraestructura, eres libre de hacer tu escuela. Pero pues no le salió tan bien y todos lo malinterpretamos. Pero bueno, así ya no mete su cuchara. Y fíjate que una cosa también que es muy, se daba mucho más que nada en los tiempos del apogeo de la Santa Inquisición, es de que incluso las obras literarias, los mensajes que se esparcían a través las Uruapans, Europa, también tenían que ser estrictamente vigiladas por la iglesia, porque cualquier cosita y ya eres hereje. Pero aplicaba más en este tiempo, con lo que menciono del artículo se me hace muy irrelevante cuando hay problemas más graves que el que te vayan a enseñar creacionismo en vez de la evolución. O sea, por decir, está el problema de la esclavitud que existe todavía. O sea, con lo de la censura, lo que están haciendo es meterte una información por otra, que te intereses más por una información que por otra. A mí me parece más grave los índices de esclavitud que existen en el país que la iglesia quiera meter su cuchara en la escuela laica. Bueno, por ejemplo, ahí la violación a la garantía individual, que es la primera, que México, bueno, cualquier ciudadano mexicano es libre. Exacto. Cualquier persona que sea esclava de otro país, se supone, en teoría, cualquier esclavo que llegue de otro país, en cuanto pise suelo mexicano, esas cadenas se deben de romper. Exacto. La cuestión es de que si te pones a pensar cuántas personas son explotadas física y mentalmente para trabajos forzados, para trabajos domésticos, para trabajos sexuales, o sea, que realmente no están ahí por su gusto, sino porque los están forzando por una u otra razón. O sea, son esclavos. apenas está haciendo una ley en contra de ese tipo de crímenes, y que va a castigar no solo al esclavista, sino a toda la cadena de clientes, entre comillas, clientes, porque no es un objeto esa persona, que hagan uso de su condición de esclavo. O sea, a mí me parecen temas que están censurados y que están muy escondidos. Exactamente. Y te ponen más bien en lo del artículo 24 cuando realmente no es relevante. No, es así como se le llaman señuelos, para que la gente agarre toda la distracción, y eso nos lleva al siguiente punto, que es la censura política. Dícese la censura política que se produce cuando los gobiernos ocultan información a sus ciudadanos, y también suele suceder para controlar a la población e impedir la libre expresión. Aquí nosotros gozamos de una expresión, una total libertad de expresión, sí. Porque la verdad hemos dicho muchas cosas en las cuales en otra cadena ya nos hubieran corrido, nos hubieran demandado, nos hubieran multado, metido al bote. Deja de que nos metan al bote, nos hubieran vendido como damas de la vida galante. Okay. También otra versión de la censura es el fenómeno de la desinformación, que utiliza pistas falsas para distraer a la gente de algunos temas. Otra cuestión controvertida, por ejemplo, el soldado Bradley Manning, quien fue eventualmente para ser condenado por penas muy severas, y se llega a probar que fue quien suministró copia de miles de documentos a WikiLeaks. Esto, recuerden que el autor original, bueno, el que escribía WikiLeaks, llegó a dar a la luz muchísimos documentos y se descubrieron muchísimas cosas. Entonces el gobierno, creo que fue el de Estados Unidos, fue el que dijo, no, ¿sabes qué? Por rata me lo llevo, y casi hasta pena de muerte. Por lo mismo de que quieren ocultar mucha información hacia las masas, y en realidad no les conviene. Por ejemplo, me acuerdo muy bien en los 90s, a principios de los 90s, que usaron mucho el del chupacabras o el mocha orejas, que esos eran mensajes tan obvios de señuelos. Exacto. Y sin embargo captaron la atención de muchísima gente, mientras Salinas de Gortari le quitaba 3 ceros al peso. Así es. También lo que se llama comúnmente cortina de humo. O sea, exactamente, lo peor de todo es de que esos son los temas que se deben censurar y sacar a la luz los temas de importancia. O sea, ¿para qué estar así de las noticias atiborradas del chupacabras? Y así de, es que ya va a bajar de, no va a pasar nada con lo de 230, nada más es para hacerlo más cómodo. ¿Cuál? Ya cuando llegó Zedillo al poder, ya se dio cuenta de la situación y dijo, Estados Unidos, préstame una lana. ¿Sí? Por lo mismo. Y de hecho, ese tipo de información también, por ejemplo, recuerdo el caso, y esto me baso en un libro que leí y en la película Rojo Amanecer. Esto me refiero a los eventos del 68, en lo que fue Tlatelolco. Al principio, todas las noticias, todos los reportes, que sí hubo una manifestación estudiantil, pero fueron disturbios, hay hasta 20 estudiantes fallecidos, cuando en realidad agarraron parejo para todos, inclusive gente que solamente vivía en el edificio y no quería saber nada del mitin estudiantil, también se los agarraron. Hasta la fecha hay muchísima gente desaparecida por los eventos de Tlatelolco del 1968. De hecho. Y adivina quién fue quien dio la orden militar. El presidente en ese momento. Además de, desde aquí de Guadalajara, ¿quién fue el que mandó la orden de ejecución para los del mitin estudiantil? El personaje tiene aquí en nuestro preciado bulevar, el bulevar está nombrado. A favor de, en honor a este personaje. Sí, está. Al señor general Marcelino García Barragán. Pero García Barragán se suponía que no estaba en el país en ese momento. Se supone, pero ¿quién te dice eso? Yo, según yo, tengo fuentes que me han informado que fue él quien dio la orden de ejecución. Por lo mismo que era militar activo en ese entonces. De hecho. Y por la querida censura, no se da a conocer en realidad. De hecho, hay muchas cosas debido a la censura que no nos damos cuenta hasta ahorita, en realidad. Pues sí, pues ya pierde importancia porque ya están muertos o ya están demasiado ancianos para meterlos a la cárcel. Exactamente, ¿qué pasó con, creo que fue Echeverría, ¿no? Uh-huh.

También existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Bienvenidos al cuarto y último segmento de su programa de entretenimiento La Otra Cara. Y muchos van a decir, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo es? Es aquí tradición gritar gracias a Dios. Es viernes. Es justo y necesario, también es viernes. Es de viernes, y de viernes de quincena. ¿Es quincena? Sí, ah, 30. Sí, 30. Señor, pues lo que es no trabajar, ¿verdad? Hija de... ¡Es increíble! Arre, pues, arre. No, bueno, yo no cobro por quincena, pero a veces sí me acuerdo cuando es. Bueno, vamos continuando con el tema, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy curioso lo poco censurado o lo bien habido que no está censurado. La música, si puedes decir lo que quieras. Nada más haces otra versión cuando lo quieres sacar al aire, uh-huh. Pero tu canción legítima la puedes vender. O sea, ¿qué pasó con canciones como, bueno, por mencionar un ejemplo muy tangible, no sé, cuando Rammstein saca su canción en español? O sea, sí, no puedo mencionar el título de la canción por la censura que ya hay aquí. Sí, ¿qué pasa? No la pasan en radio, no la pasan en la televisión, pero sin embargo la venden. Ellos pueden vender su disco. A lo que voy con esto, puedes ser completamente libre al expresarte con la música. Y en el radio también, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es más libre el radio y la parte auditiva que la parte visual. Sí, porque al menos aquí, ahí se puede decir que se mantiene en un estado puro. Aunque no creas, tengo así como que un recuerdo que hubo un disco con Ice-T, creo es la canción se llama Cop Killer o Mata Policías. En Estados Unidos estuvo vetadísimo. De hecho, los primeros 100,000 discos que salieron a la venta son los únicos que tienen ese track. Sin embargo, las tiendas tuvieron que recoger esos discos y sacar otros discos con la misma portada, las mismas canciones, excepción de una, que es Cop Killer. Sí, entonces ese disco se hizo colección. ¿Se hizo de colección? No creo que los que ya lo hayan comprado lo tuvieran que regresar. Pues no, porque se hizo más coleccionable. Sí, es lo que estoy diciendo, que se hizo de colección. Pero aún así, lo pudieron haber hecho sin tener que ser tan literal, ¿no? O sea, por decir... ¿qué te gusta? Es que las canciones que escucho yo no son tan populares, pero hay una que se llama Cara Cruz, de Psicofonía, uh-huh. Que sí le tira al gobierno y le tira a los empresarios y le tira a todo mundo, porque él menciona esa canción que somos viles esclavos de ellos, y ellos sí se van y se pasean, ellos sí van y disfrutan, ellos van y descansan, y uno está hot. Está mal, pues. Sí, y uno se está partiendo la espalda todo el tiempo por causa de ellos. Entonces, si les tira directo, ¿qué te gusta? La mayoría del metal le tira a la iglesia, le tira a la política. Literal, tú sabes de quién están hablando. Pero como no mencionan tanto los nombres tan directo, o lo mencionan tan rápido que no lo nota cualquiera, uh-huh. Que sí son libres de decirlo. ¿Y qué ley les dice no? ¿O qué figura pública les dice no? Déjame decirte que, bueno, al menos en países subdesarrollados se daba el caso de, por ejemplo, Cuba, que por el hecho de ser socialista no podías tener más allá de ciertas riquezas, y también el gobierno te imponía. Entonces la difusión musical, la difusión deportiva, la difusión literaria es limitada, bueno, realmente. Bueno, pero estamos hablando de países libres, no estamos hablando de Cuba. Cuba realmente no conoce la libertad ni en caricatura. Está como el chiste que dice que está el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Ah, no, fue el presidente de Estados Unidos, el presidente, bueno, el dictador. Sí, tiene presidente, es hermano del dictador. Pero de Castro. Bueno. Ajá. Entonces estaba Castro y pongámosle Bush. Y entonces se acerca el mesero y le dice, ¿qué les traigo de beber, señores? Bush dice, a mí una Cuba libre. Y Castro le contesta, a mí un presidente competente. Sí está bueno, sí está bueno. Entonces, bien, vamos a pasar un poquito ya así como que mención, porque ya nos están viendo con ojos de se van a pasar del tiempo. Una de las censuras que a lo mejor no es muy conocida es la censura militar, que es el proceso de mantenimiento de la inteligencia militar y tácticas de carácter confidencial y lejos del enemigo. Esto a menudo se utiliza para contrarrestar el espionaje, que es proceso de recopilar información militar. Muy a menudo los militares también procuran la supresión de información políticamente inconveniente, incluso si esa información carece de inteligencia real o de valor de combate táctico. Esto, pues, bueno, no habla por sí mismo, sí, en realidad. Sí, es porque esa sí es útil. Es necesaria, de hecho es justa y necesaria ese tipo de censura. No vas a llegar con, si tú eres un sargento, no vas a llegar con un civil a decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a atacar a las 7 en punto y para que ni estés aquí, porque vamos a traer tanto armamento, vamos a traer tantas personas, no vamos a traer... Que hay veces que sí lo hacen, por decir... A mí se me pasó que no sé qué pasó en mi, por donde yo vivo, pensaban como 4 camionetas llenos de guachos verdes. Entonces, te quedas viendo porque dices, bueno, es algo poco común que pase. Y uno de ellos, así chavalito, se ve como de 20 años. Ah, no, pues buenas tardes. Así de, no, pues es que estaba en la misma tienda que la que yo entré a comprar. Oye, le digo, ¿por qué hay tanto mono? ¿Por qué tanto mono verde? Ah, no le podemos decir, es confidencial. ¿Debo temer por mi vida o no? No, nomás no salga hoy. O sea, nunca supe qué pasó, pero solo me dice, no salga de su casa, pues te alerta, ¿no? Dices, bueno, si no me va a decir que no me diga nada, pero si me va a decir que me diga bien el chisme. O sea, ese tipo de censura militar no me parece porque... Vaya, nada más te asusta. Si tienen que ir a algún lugar para hacer algún trabajo, algo mínimo, o que se vayan de civiles y que se disfracen en el momento necesario, o que de plano digan que van. Sí, no, bueno, está bien porque imagínate que tú seas un militar. Eres un sargento, tienes a tu disposición a 5 gentes. Esas 5 gentes están en guardia. No vas a llegar, oye, ¿sabes qué? Métete porque estamos buscando a fulanito de tal que es un narco. Si tú, por X o Y razón, eres conocido o eres compa del narquillo, puedes ir a darle el pitazo. Pues entonces que se vayan de civiles y así es más fácil que se vayan... No, ¿por qué? Porque hay veces en las que de civiles la policía, si es más que nada secreta la misión, se puede dar a confundir. Oye, ves a un civil con una 9 milímetros, lo cual es ilegal para los civiles, vas a decir, oye, ¿qué pasó, tu narco? Exactamente, ¿eh? Bueno, entonces razón, por esa parte es viable, es visible. Bueno, yo confío mucho en el Ejército Militar Nacional, porque sí se mantiene en una postura de nada más vamos a seguir al presidente aunque sea un imbécil, la verdad. O sea, ¿Qué parte de censura no entiendes? No, a producción, yo le dije a producción que me limitara cada vez que fuera a decir una majadería. Y además, imbécil no es una majadería, es una ofensa. Nada más, pero no es una majadería. Bueno, dejémoslo en que tiene déficit mental. En que su IQ está en números negativos. Bueno, vámonos, bueno, llegamos al fin de este programa. Espero que les haya gustado. No vamos a transmitir en vacaciones de Semana Santa. Entonces, nos vemos. Nos escuchamos dentro de 15 días. Mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. La próxima canción se titula Fuck You de Lily Allen. Esto va dedicado a la censura sin sentido. Nosotros somos los de la otra cara. Hasta dentro de 15 días. Váyanse a pistear. Hasta luego. Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil.